El sastrecillo valiente. Versión de los hermanos Grimm. Una mañana de verano estaba sentado un sastrecillo en su casa, junto a la ventana. Estaba contento y cosía con todas sus fuerzas. En aquel momento bajaba por la calle una campesina que gritaba: ¡Rica mermelada! ¡A la venta! ¡Rica mermelada! ¡A la venta! Esto le pareció apetitoso. Sacó su juvenil cabeza por la ventana y dijo: ¡Aquí arriba, señora! ¡Aquí venderá su mercancía! La mujer subió las tres escaleras con la pesada cesta hasta la casa del sastre y tuvo que descargar todos los tarros ante él. Él los examinó todos, los levantó, puso la nariz en ellos olfateándolos y finalmente dijo: La mermelada me parece buena. Péseme 4 medias onzas, aunque sea tan poquito, no me importará. La mujer, que se había hecho ilusiones de hacer una buena venta, le dio lo que había pedido, pero se marchó malhumorada y gruñendo. —¡Que la mermelada me aproveche! —exclamó el sastrecillo—, que me dé fuerzas y me tonifique. Y cogió pan del armario, se cortó un gran pedazo y untó la mermelada. —Esto no debe saber mal —dijo—, pero primero quiero terminar el peto antes de comer. Puso el pan a su lado, siguió cosiendo y de alegría daba cada vez puntadas mayores. Entretanto, el olor dulce de la confitura iba subiendo por la pared, donde había gran cantidad de moscas que se sintieron atraídas y se precipitaron en tropel. —¡Uy! ¿Pero quién los ha invitado? —dijo el sastrecillo, y espantó a los molestos huéspedes. Las moscas, sin embargo, que no entendían su idioma, no se dejaban espantar, sino que afluían cada vez en mayor número. Entonces el sastrecillo, como suele decirse, se le revolvieron las bilis y en su mal humor buscó un trapo. —¡Esperad, que os voy a dar vuestro merecido! Y las golpeó despiadadamente. Cuando se retiró y contó, vio caídas ante él no menos de 7 que ya estiraban la pata. —¡Vaya fenómeno que eres! Y no pudo menos de admirarse por su valentía. —¡Esto tiene que saberlo toda la ciudad! Y a toda prisa se cortó el sastrecillo un cinturón, lo cosió y le bordó con grandes letras 7 de un golpe. —¿Qué digo la ciudad? —se dijo, y el corazón se le agitaba de alegría como si fuera un corderillo moviendo el rabo. El sastrecillo se ciñó el cinturón al cuerpo y quiso salir al mundo porque pensaba que el taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de partir, buscó por la casa si no había algo que pudiera llevarse consigo. No encontró más que un queso rancio y lo cogió. Ante las puertas de la ciudad, reparó en un pájaro que se había quedado preso en los rastrojos y que fue a parar al bolsillo junto con el queso. Entonces emprendió camino andando alegremente, y como era ligero y ágil, no notó cansancio alguno. El camino lo llevó a un monte, y cuando alcanzó la cumbre más alta, se encontró con un gigante colosal que contemplaba a su alrededor de forma apacible. El sastrecillo se dirigió resuelto hacia él y le dijo: —¡Buenos días, compañero! Estás sentado ahí y contemplas el amplio mundo. Yo me hallo en camino de él y voy a probar fortuna. ¿Tienes ganas de venir conmigo? El gigante miró al sastrecillo de forma despectiva y dijo: —¡Bribón! ¡Estúpido mozalbete! —Eso está por verse. Se desabrochó la chaqueta del sastrecillo y le enseñó al gigante el cinturón. —Aquí puedes leer la clase de hombre que soy. El gigante leyó 7 de un golpe, y pensando que eran hombres los que había matado el sastrecillo, sintió un poco de respeto por el muchachito. Pero primeramente quería ponerlo a prueba. Cogió una piedra en la mano y la oprimió de tal manera que goteó agua de ella. —¡Imítame! —dijo el gigante—, ¡si es que tienes fuerza! —¿Nada más que eso? —dijo el sastrecillo. Sacó el blanco queso y lo apretó de tal modo que soltó jugo. —Bien —dijo—, eso ha sido mejor, ¿no? El gigante no supo qué decir y no lo podía creer del hombrecillo. A continuación, cogió el gigante una piedra y la lanzó a tal altura que casi no se la podía distinguir con los ojos. —¡Ahora te toca a ti, requete enano! ¡Imítame! —¡Bien lanzada! —dijo el sastrecillo—, pero la piedra ha tenido que caer indudablemente de nuevo al suelo. Voy a lanzarte una que no volverás a ver. Y metió la mano en el bolsillo, cogió al pájaro y lo lanzó por los aires. El pájaro, feliz de verse libre, se marchó volando y no regresó. ¿Qué te ha parecido esa jugada, compañero? Dijo el sastre. Lanzar lo sabes hacer bien, dijo el gigante. Pero vamos a ver si eres capaz de cargar con algo decente. Llegó al sastrecillo ante una encina enorme que estaba talada en el suelo y dijo: Si eres lo suficientemente fuerte, ayúdame a sacar el árbol del bosque. Con gusto, dijo el sastrecillo. Coge tú el tronco en la espalda y yo levantaré el ramaje. Puedes cargar con él, es sin duda lo más pesado. El gigante cargó el tronco a su espalda, pero el sastre se sentó en una rama, y el gigante, que no podía volverse, tuvo que llevar todo el árbol y, para colmo, al sastrecillo. Él iba detrás, feliz y bienhumorado, silbando una cancioncilla, como si fuera un juego de niños cargar con el árbol. El gigante, después de haber llevado durante algún tiempo la pesada carga, no pudo seguir y dijo: Escucha, tengo que dejar caer el árbol. El sastre saltó ágilmente, cogió el árbol con ambos brazos como si lo hubiera estado llevando y le dijo al gigante: Tú, que eres un mozo tan fuerte, ¿ni siquiera puedes llevar un árbol? Siguieron andando los dos juntos, y cuando pasaron al lado de un cerezo, cogió el gigante la copa del árbol donde estaban los frutos más maduros, la dobló, se la puso al sastre en la mano y le mandó comer. El sastrecillo, sin embargo, era demasiado débil para sostener el árbol, y cuando el gigante soltó, el árbol volvió hacia arriba y el sastrecillo fue lanzado por los aires. Cuando cayó de nuevo sin sufrir daño, dijo el gigante: ¿Qué pasa? ¿No tienes fuerza para sujetar esa débil rama? Fuerza no me falta, dijo el sastrecillo. ¿Tú crees que eso significa algo para uno que ha alcanzado a 7 de un golpe? Si he saltado por encima del árbol, es porque los cazadores están disparando allá abajo en los matorrales. Imítame, si es que puedes. El gigante lo intentó, pero no pudo pasar por encima del árbol, sino que se quedó colgado en las ramas, de tal manera que el sastrecillo también tuvo en esto ventaja. El gigante dijo: Si tú eres un muchacho tan valiente, ven conmigo a nuestra guarida y pasa la noche con nosotros. El sastrecillo estaba dispuesto y le siguió. Cuando llegó a la guarida, allí estaban sentados otros gigantes al fuego, y cada uno tenía en la mano una oveja y comía de ella. El sastrecillo miró a su alrededor y pensó: Esto es más espacioso que mi taller. El gigante le señaló una cama y le dijo que se tumbara a dormir. Sin embargo, la cama era demasiado grande para el sastrecillo y no se metió en ella, sino que se arrastró hasta una esquina. Cuando llegó la medianoche, el gigante pensó que el sastrecillo dormía profundamente. Se levantó, cogió una gran barra de hierro y partió la cama de un golpe, creyendo que así le había dado su merecido al mocoso. Muy de mañana se fueron al bosque los gigantes y se olvidaron del sastrecillo. De pronto apareció este muy contento y resuelto. Los gigantes se asustaron, sintieron miedo de que los eliminara a todos de un golpe y huyeron a toda velocidad. El sastrecillo prosiguió su camino tras la pista que le indicaba su olfato. Después de haber andado mucho, llegó al patio de un palacio real y, dado su cansancio, se tumbó en la hierba y se durmió. Mientras estaba allí echado, llegó gente y lo observó por todas partes, leyendo en el cinturón: 7 de un golpe. ¡Uy!, dijeron, ¿qué hace aquí este gran héroe de guerra en plena paz? Debe de ser un poderoso señor. Se fueron y se lo comunicaron al rey, pensando que si estallaba la guerra, sería este un hombre importante y útil, que a ningún precio debería dejarse que partiera. Al rey le gustó el consejo y envió a uno de sus cortesanos a ver al sastrecillo para ofrecerle, cuando despertara, que fuera soldado. El enviado permaneció al lado del que dormía y esperó hasta que se desperezó y abrió los ojos, y entonces le hizo su oferta. «Precisamente para eso he venido aquí», dijo el sastrecillo. «Estoy dispuesto a entrar al servicio del rey». Inmediatamente fue recibido con todos los honores y se le concedió una vivienda especial. Los guerreros, sin embargo, estaban muertos de miedo ante el sastrecillo y querían que estuviera a 1000 millas de distancia. ¿Qué pasará?, se decían entre ellos, cuando disputemos con él y él empiece a dar palos y a cada golpe caerán 7. Esto no lo podremos soportar. Tomaron, por tanto, una decisión. Se fueron todos juntos a ver al rey y pidieron que los licenciara. No estamos hechos, dijeron, para soportar a un hombre que mata a 7 de un golpe. El rey se puso triste de que por culpa de uno tuviera que perder a todos sus fieles servidores, y deseaba no haberlo visto nunca con sus ojos, y le hubiera gustado librarse de él. Pero no se atrevía a despedirlo, porque temía que quisiese matarlo a él en compañía de todo su pueblo y sentarse en su trono real. Reflexionó durante mucho tiempo, y finalmente tuvo una idea. Mandó a ver al sastrecillo e hizo que le dijeran que ya que era un gran héroe, deseaba hacerle una proposición. En un bosque de su reino habitaban dos gigantes que, entrando siempre a sangre y fuego, con robos y asesinatos, causaban grandes daños. Nadie podía acercarse a ellos sin poner su vida en peligro. Si vencía y mataba a los gigantes, le daría a su hija por esposa, y como regalo de bodas, la mitad de su reino. Deberían además acompañarle 100 caballeros para ayudarle. «Esto es algo para un hombre como tú», pensó el sastrecillo. «No todos los días le ofrecen a uno una bella princesa y la mitad de un reino». «Está bien», dijo como respuesta. «Ya domaré yo a los gigantes, y para eso no necesito a los 100 caballeros. El que elimina a 7 de un golpe no tiene por qué asustarse de 2». El sastrecillo partió y los 100 caballeros le siguieron. Cuando llegaron al lindero del bosque, le dijo a sus compañeros: «Permaneced aquí, que yo acabaré con los gigantes». Después de esto, se adentró en el bosque y miró a derecha e izquierda. Pasado un rato, divisó a los dos gigantes. Estaban tendidos bajo un árbol y dormían roncando de tal manera que las ramas se movían de arriba abajo. El sastrecillo, nada perezoso, se llenó los bolsillos de piedras y se subió con ellas al árbol. Cuando había llegado a la mitad, se deslizó por una rama hasta situarse encima de los gigantes y dejó caer piedra tras piedra encima del pecho de uno de ellos. El gigante no notó nada durante largo tiempo, hasta que por fin se despertó, empujó a su compañero y dijo: «¡Ah! ¿Por qué me pegas?». «¡Tú sueñas!», dijo el otro. «¡Yo no te pego!». Se tumbaron de nuevo a dormir y entonces el sastre arrojó sobre el segundo una piedra. «¿Qué significa esto?», gritó el otro. «¿Por qué me pegas?». «Yo no te pego», contestó el otro gruñendo. Se pelearon durante un rato, pero como estaban cansados, lo dejaron así y los ojos se le cerraron de nuevo. El sastrecillo empezó otra vez con su juego. Buscó la piedra más grande y se la lanzó al primer gigante con toda su fuerza en el pecho. «Esto ya es demasiado». Se levantó como un loco y lanzó a su compañero contra un árbol con tal fuerza que éste tembló. El otro le respondió con la misma moneda, y ambos terminaron poniéndose tan furiosos que arrancaron árboles y se pegaron con tal fuerza hasta quedar tendidos muertos en el suelo. Entonces saltó el sastrecillo. «¡Una verdadera suerte!», dijo, «que el árbol en el que yo estaba no lo hayan arrancado. Si no, hubiera tenido que brincar como una ardilla a otro, pues nosotros somos muy rápidos». Sacó su espada y le propinó a cada uno varios buenos golpes en el pecho. Luego se dirigió hacia el lugar donde estaban los caballeros y dijo: «El trabajo está hecho. Ya les he dado a ambos el pasaporte, aunque no ha sido fácil. En los momentos apurados han arrancado árboles y se han defendido bien. Pero no les ha servido de nada para uno como yo, que ha matado a 7 de un golpe». «¿Pero no estáis herido?», preguntaron los caballeros. «Ha resultado bien», contestó. «No me han tocado ni un pelo». Los caballeros no querían dar crédito a lo que decía, y se adentraron cabalgando en el bosque, y encontraron allí a los gigantes flotando en su sangre y alrededor de ellos los árboles arrancados. El sastrecillo exigió al rey la recompensa prometida. Sin embargo, éste se arrepintió de su promesa y se puso a pensar de nuevo en cómo podría verse libre de él. «Antes de que tengas a mi hija y la mitad del reino», dijo, «tienes que llevar a cabo todavía otra proeza. En el bosque hay un unicornio que causa grandes estragos. Tienes que apresarlo». «A un unicornio le tengo yo todavía menos miedo que a dos gigantes. 7 de un golpe. Esa es mi especialidad». Cogió una cuerda y un hacha, se fue al bosque y otra vez hizo esperar afuera a los que estaban a sus órdenes. No tuvo que dar demasiadas vueltas. El unicornio apareció por allí y se dirigió directamente hacia el sastre como si quisiera cogerlo sin ningún tipo de ceremonias. «¡Tranquilo, tranquilo!», dijo. «¡No tan rápido!», añadió saltando ágilmente detrás de un árbol. El unicornio se dirigió corriendo hacia el árbol con todas sus fuerzas y le clavó el cuerno en el tronco tan profundamente que no le fue posible sacarlo. «Ahora ya tengo al pajarito», dijo el sastre. Salió detrás del árbol, le ató la cuerda alrededor del cuello, luego cortó con el hacha el cuerno del árbol y cuando todo estuvo en orden, condujo al animal llevándoselo al rey. Pero el rey no quiso darle la recompensa prometida y le exigió una tercera cosa. Antes de la boda, el sastre debería cazar un jabalí que causaba grandes estragos en el bosque. Los cazadores le ayudarían. «Encantado», dijo el sastre. «Eso es coser y cantar». No llevó consigo los cazadores al bosque, cosa que agradecieron mucho, pues el jabalí los había recibido ya varias veces de tal manera que ellos no tenían ganas de perseguirlo. Cuando el animal divisó al sastre, corrió hacia él con el hocico espumante y los colmillos aguzados, y quiso lanzarlo a la tierra. El héroe ágilmente entró en una capilla que había en las cercanías y luego otra vez rápidamente saltó desde la ventana hacia afuera. El cerdo corrió tras él, pero éste le dio la vuelta por fuera y le cerró la puerta. Entonces quedó preso el animal furioso, ya que era demasiado pesado e inútil para poder salir saltando por la ventana. El sastre hizo venir a los cazadores para que vieran al prisionero con sus propios ojos. El héroe se trasladó a ver al rey, que ahora, quisiera o no, tuvo que cumplir su promesa, y le entregó a su hija y medio reino. Si hubiera sabido que lo que estaba delante de él no era ningún héroe, sino un simple sastrecillo, le hubiera costado todavía más. La boda se celebró con gran lujo, pero poca alegría, e hizo del sastre un gran rey. Después de algún tiempo, oyó la joven reina en la noche cómo soñaba su marido. «¡Joven, hazme el peto y cosedme los pantalones o te cruzo la cara!» Entonces ella comprendió en qué clase de barrio se había criado el joven, lamentándose la mañana siguiente con su padre de su pena y pidiéndole que le ayudara a librarse del hombre que no era más que un simple sastre. «Deja abierta la próxima noche la puerta de tu dormitorio. Mis sirvientes esperarán afuera, y cuando se haya dormido, entrarán, le atarán y le conducirán a un barco que lo lleve muy, muy lejos de aquí». La mujer se tranquilizó con esto, pero el armero del rey, que había escuchado todo y sentía afecto por el sastrecillo, le descubrió toda la conspiración. «Ya impediré yo todo esto», dijo el sastrecillo. Por la noche, y a la hora acostumbrada, se acostó con su mujer, y cuando ella creyó que se había dormido, se levantó, abrió la puerta y se acostó de nuevo. El sastrecillo, que fingía dormir, comenzó a gritar en voz alta. «Joven, hazme el peto y cóseme los pantalones o te cruzo la cara. Yo, que he alcanzado a 7 de un golpe, he matado a 2 gigantes, reducido a un unicornio y apresado a un jabalí, no me voy a asustar ahora de los que están afuera ante la habitación». Cuando estos oyeron hablar así al sastre, se pusieron a temblar de miedo y huyeron de allí como si los persiguieran todos los diablos, y ninguno se atrevió a enfrentarse con él nunca más. Gracias a ello, permaneció el sastrecillo siendo rey toda su vida.